Échenle machina ahí. Traemos los inhalados de la sangre. Ay, no más. Se va chiquitita. Ay, no más. Los Tucanes de Tijuana. Y Grupo Firme. ¡Échale, primo! Que me castigue Dios, pero contigo yo te deseo tanto. ¿Cuándo vas a estar conmigo? Mi corazón te quiere y pregunta en sus latidos, me dice que por qué no puede estar contigo. Bien rimado.